Buenas noches, hermanos. La paz del Señor Jesús con todos ustedes. Bien, en la tarde de hoy vamos a meditar respecto de las evidencias bíblicas. Anteriormente habíamos hablado del valor de las evidencias, hablando más respecto del la aprobación del método legal. Somos cristianos porque seguimos a Cristo, porque creemos fielmente en la vida y en la enseñanza del Señor Jesús. Nuestra vida no es una vida religiosa. No es que sea una vida de austeridad, de castigo. No, la vida del cristiano es una vida de paz. Es una vida que realiza en este mundo un trayecto, un peregrinaje, en la cual absorbemos la vida de Cristo. Tenemos nuestras familias, pero las tenemos en Cristo. Tenemos nuestras esposas, pero las tenemos en Cristo. Tenemos a nuestro esposo, pero lo tenemos en Cristo. Vivimos una vida cristiana. No es que somos cristianos un par de horas los fines de semana. Somos cristianos en todo momento de nuestras vidas. Hoy puede que esto sea como un rótulo para muchas personas. Pero también ser cristiano significa que Cristo está en nosotros. Y no es algo, no es una oración superficial, no es filosofía, es un hecho concreto. Estamos hablando que una vida está dentro de la vida de ustedes. Eso es lo que tienen que entender. Que ser cristiano no es que ustedes tengan un pensamiento de que porque hayan leído la Biblia o que tengan un par de versículos o porque en la semana se acuerden de Dios sean cristianos, sino es somos cristianos porque la vida de Cristo está dirigiendo nuestras vidas y tienen que confiar de que Él está en ustedes. Pero esta meditación más se va a concentrar en que esa vida cristiana está fundamentada en muchos hechos. Concretamente en evidencias que están en las Escrituras. Son cosas que vamos a tener que aprender a responder cuando las personas nos pregunten. ¿Por qué eres cristiano? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Qué significa ser cristiano? Actualmente, hablar de cristianismo parecería ser hablar como de cierta filosofía o de ideologías. Para mí, hablar de Cristo, hablar del cristianismo, es hablar de cosas concretas, de hechos indubitables, cosas que ocurrieron. En ese sentido, lo que quiero destacar para nosotros es que los cristianos tenemos que tener plena conciencia y evidencia y capacidad de poder mostrar los valores bíblicos, tanto como el de la crucifixión, la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesús. De esto vamos a hablar el día de hoy. ¿De qué cosa? De la crucifixión, de la muerte, de la resurrección y de la ascensión del Señor Jesús. Estos son cuatro valores, son hechos concretos, son importantes para nuestra vida cristiana. Estos acontecimientos, como de la crucifixión hasta la ascensión, son cosas que están documentadas en la Escritura. Y muchas de ellas están escritas de manera cronológica en cuatro evangelios, que es el Evangelio de Mateo, de Marco, de Lucas y de Juan. De estos cuatro evangelios que nosotros tenemos en la Biblia, dos de ellos fueron discípulos de Jesús. Estamos hablando de Mateo y de Juan, ¿sí? Mateo y Juan, lo que escribieron la vida, obra y enseñanza de Jesucristo, fueron personas que estuvieron con Él durante todo el ministerio del Señor Jesucristo. A este testimonio se agrega el Evangelio de Marcos, que si bien no es un discípulo, no formaba parte de la elección de los discípulos, Marcos también estuvo en casi la mayoría de los acontecimientos del Señor Jesús. inclusive en la noche en la que él fue arrestado. Y a esto se suma también el desarrollo, el trabajo, una labor de un médico cristiano que se llamaba Lucas. Lucas se comportó como un historiador. ¿Qué hace el historiador? Bueno, puntualmente lo que hizo Lucas fue hablar con las personas que participaron de la vida y obra de Jesucristo. Fue así que Lucas habló posiblemente hasta con María y profundizando desarrolló ese hermoso evangelio tan pleno y tan completo como es el evangelio de Lucas. Lucas puede que no haya estado en el tiempo de Jesucristo, pero sí tuvo la capacidad en el Señor de poder unir, acopiar todos esos testimonios y escribir un libro. De hecho, escribió dos. Pero la vida y la biografía de Jesucristo están más centradas en el Evangelio de Lucas. Bueno, y no solamente estos cuatro evangelios hablan acerca de la crucifixión, muerte, resurrección y ascensión. También Pedro, Juan, Pablo dan detalles, a veces muy importantes, en sus cartas escritas a las iglesias. Todo esto es nuestra evidencia bíblica, nuestra argumentación legal, el testimonio que ellos nos han legado, nos han dado a nosotros para que creamos en el Señor Jesús. Otra cosa que es importante destacar es que cuando estos hombres escribieron los evangelios, Mateo lo escribió aproximadamente entre el año 50 y 60 después de Jesucristo. O sea, entre el año 50 y después, prácticamente unos 20 o 30 años después de que murió Jesús, recién escribió Mateo el Evangelio. Marcos posiblemente 5 o 10 años después, entre el 65 y 75, y Juan se estima haber que lo haya escrito posiblemente en los 80 después de Jesucristo. Y cada uno de ellos escribió el Evangelio para la iglesia en diferentes lugares, o sea, en diferentes sectores, no es que estaban juntos, estaban dispersos por Asia, en diferentes lugares y en diferentes tiempos. Sin embargo, la congruencia, la equivalencia y la exactitud con la que escribieron los hechos muestran una plena coincidencia y una armonía que deja esa evidencia como una biografía perfectamente detallada. No hay en la historia de la humanidad una biografía tan, pero tan perfectamente detallada como la del Señor Jesús, incluyendo las enseñanzas, la doctrina del Señor. Esto debe generar en el cristiano una plena certeza y una confianza de lo fidedigno que es las Escrituras, de lo fidedigno que son los Evangelios, de lo fidedigno que es el testimonio bíblico. Por eso es que queremos hablar de estas cosas que son importantes, porque son las cosas que actualmente confrontan a las personas. A la hora de predicar el Evangelio, vamos a hablar de estas cosas. Hablar del Evangelio es hablar de la muerte del Señor Jesús. Hablar del Evangelio es hablar de la crucifixión, de la resurrección y de la ascensión. Tenemos que saber estas cosas, porque nos van a preguntar, ¿y cómo murió el Señor? ¿Y por qué ascendió? ¿Por qué resucitó? ¿Cómo resucitó? ¿Son verdaderos los testimonios? ¿No será que un invento, cosas que ellos inventaron, cosas que quizás a alguien se le ocurrió y escribió? ¿Cómo debemos responder a las personas cuando nos preguntan estas cosas? Pues bien, nosotros tenemos lo que se corresponde al método legal, de hecho, sí, bueno, valoramos el testimonio. Valoramos todas las pruebas que nos han dejado. ¿Cómo se hace en un juicio? Un juicio para dictaminar algo, se miran las evidencias. Nosotros como cristianos, somos cristianos por la evidencia, porque nosotros hemos dictaminado que esto es verdad. Y a esto se suma un valor mucho más importante por encima de la evidencia, que es la naturaleza del Espíritu Santo, que nos da la fe, la capacidad de poder corroborar cada una de estas cosas. Así que, considerando esto, voy a hablar de, primeramente, en cómo fue la muerte del Señor Jesús. Tantas cosas hemos escuchado, hay tantas películas que se hablan, pero bíblicamente, ¿cómo fue o cómo se puede describir la muerte del Señor Jesús? Bueno, déjenme decirles que a la luz de las Escrituras, lo primero que dictaminamos, lo primero que sentenciamos es que la muerte de Jesús fue un asesinato público. ¿Qué fue la muerte de Jesucristo? Fue un asesinato público. Podríamos decir que es un homicidio en primer grado. Homicidio en primer grado. Esto es según cómo lo, como la carátula o cómo estaría caratulado por cualquier corte de justicia humana. Si trajésemos toda la evidencia y pusiésemos a disposición de una corte de justicia, dirían, sí, la verdad que la muerte del Señor Jesucristo es un homicidio en primer grado. ¿Por qué en primer grado? ¿Qué significa que un homicidio sea un homicidio en primer grado? Se dice que un homicidio es en primer grado cuando existe premeditación y acechanza, o también alevosía, esto significa traición. Y todas estas cosas pueden verse en las Escrituras, ¿sí? Vamos a abrir nuestras Biblias, no es que vamos a leer todos los últimos capítulos, aunque bueno sería, pero en esta oportunidad hallé bueno que tengamos siempre presente la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Mateo capítulo 26, versículo del 14 al 16. Vamos a ver esta prueba, esta situación de primer grado, esta conspiración, ¿sí? ¿Dónde, cuándo comienza? Hablamos de traición. Fíjense en el Mateo 26, versículo 14 al 16, ¿qué dice? Entonces uno de los doce, o sea, uno de los doce discípulos, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Acá vemos que la muerte de Jesucristo entra en la carátula de una muerte en base a una traición. Sí, ha habido una alevosía en estas cosas, entre la persona que lo traiciona y los que querían matar a Jesucristo. Prueba de una traición. Mateo entonces, 26 del 14 al 16, pueden sumar Mateo 14, 10 a 11 y Lucas 22, 3 al 6. También tenemos que mostrar que hubo acechanza y premeditación. Bueno, Marcos capítulo 11, versículo 18. Marcos capítulo 11, versículo 18. Y fíjense que dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle. Ya había acechanza, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Y aún más, en Marcos 14, un poquito más adelante, Marcos 14, 1, dice, dos días después, era la Pascua, y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban, dice, los principales sacerdotes y los escribas, ¿cómo prenderle? ¿Cómo qué? ¿Con qué? Por engaño, dice, y matarle. Bueno, también se puede sumar Lucas 22, 2, pero todas estas cosas son evidencias que están escritas y que demuestran verdaderamente que Jesucristo fue asesinado en primer grado, que fue traicionado, que fue acechado y que hubo premeditación. Queda claro entonces que había una premeditación, había una intención previa por parte de los líderes religiosos para matar a Jesús. Es importante destacar también que querían matarle no por sus milagros, no querían matar a Jesús por sus milagros, por los hechos extraordinarios que él hacía, sino porque no toleraban la doctrina de él. No toleraban la doctrina de él. La acechanza se refiere a que a Jesús le vigilaban, buscando el momento propicio. También si podemos ir a Juan capítulo 7, versículo 32, fíjense, ya allí en una oportunidad, casi, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Hubo una oportunidad que ya estaban decididos a prender a Jesús y mandaron a los soldados. Después, bueno, ya sabemos lo que ocurrió. Llegaron los soldados sin Jesús y le preguntaron, ¿qué pasó? ¿Por qué no le trajeron? Y ellos decían, jamás hombre ha hablado así. Y los fariseos decían, los mandamos a ustedes para que lo traigan y ustedes también se hacen, también han quedado engañados, decían, por Jesús. Pero todas estas cosas demuestran de que había acechanza. Un poquito más adelante, 11:57 de Juan, dice, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase, ¿para qué? Para que le prendiesen. Es una conspiración la muerte del Señor Jesucristo. Posteriormente, hay que comprender que la muerte de Jesús no fue una muerte cualquiera. El cristiano tiene que entender que la muerte de Jesús no fue una muerte cualquiera. No es que un grupo de maleantes atacó a Jesús y lo clavó en un madero y lo dejó allí. No, no es esa la muerte de Jesús. La muerte de Jesús fue una ejecución pública. ¿Cómo fue la muerte de Jesús? Una ejecución pública, mediante sentencia por parte de las autoridades gubernamentales. Es decir, que se elaboraron una serie de documentos legales para establecer el juicio y la sentencia de muerte. Todo cristiano debe entender que Jesús fue asesinado por las autoridades imperiales y por las autoridades religiosas judías. Esto implica que intentaron disfrazar, fíjense en esto, intentaron disfrazar el asesinato como un juicio justo. De manera de que el pueblo creyera que Jesús murió porque era un delincuente o un criminal. Por eso hicieron lo que hicieron. Si no es que, como digo, no es que no fue una muerte casual o común. No, no, esto, acá están involucradas las esferas más importantes del poder. Eso es importante que hay que entender. ¿Quiénes fueron los autores de la muerte de Jesús? ¿Y cómo ocurrió? ¿Cómo ejecutaron a Jesús? Bueno, a través de las escrituras podemos ver que si se habla a veces de autores intelectuales y autores materiales. Bueno, entre los autores intelectuales, más claro, es el sumo sacerdote de la religión judía. En este caso los dos, tanto Anás como Caifás. Estos fueron realmente las personas que ejecutaron la orden intelectual. Anás y Caifás, y con ello el consejo de los escribas, es decir, los saduceos y fariseos, y los ancianos más respetados de la comunidad. Vamos a ir a Juan capítulo 18, versículo 12. Fíjense entonces, entonces la compañía de soldados, una vez que arrestaron a Jesús, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron significa que le arrestaron, a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Posteriormente Mateo 26, de 56 al 68, se encarga de redactar mejor cómo fue esta secuencia. Yo ahora solamente doy estas referencias, después ustedes pueden leerlas, se van a publicar y voy a dar los documentos apropiados. Entonces, ¿qué es lo que se hizo para ejecutar a Jesús? Primeramente se elaboró una orden de arresto. Ejecutar una orden de arresto llevada a cabo por alguaciles y soldados, quienes prendieron a Jesús, ¿dónde? En el Monte de los Olivos. ¿Dónde prendieron a Jesús? En el Monte de los Olivos, ¿qué hora? Pasada la medianoche. Fue de noche el asunto. A la medianoche, más de la medianoche, fueron a arrestar a Jesús. Todos ellos fueron guiados por Judas Iscariote, quien le había traicionado, y él le había vendido a Jesús por 30 piezas de plata. Esa misma noche, posiblemente un miércoles 26 de marzo del año 31, que era el día 14 de Aviv, la Pascua judía, Jesús fue arrestado y llevado a la casa de Anás y de Caifás. Durante esa misma noche, el sumo sacerdote organizó un concilio apresuradamente para emitir un juicio y una condenación contra Jesús. Todo ocurrió rápidamente en una noche, ¿sí? Se trajo a los escribas para que registraran el suceso, fueron buscados falsos testigos, al menos dos, como sugería la ley judía, y dictaminaron en ese concilio, puesto Jesús en el medio, de que Jesús era un falso profeta, un falso Cristo. Y por estas razones le sentenciaron a muerte, ¿sí? Eso es lo que ocurrió esa noche. Obviamente los líderes religiosos no estaban autorizados a ejecutar una muerte vía legal. No tenían el poder para matar sin el permiso del Imperio Romano. ¿Se entiende? Podían tranquilamente haberlo asesinado, pero ellos no querían que el pueblo considerasen como un asesinato de parte de los judíos. Hubiera quedado, de parte de los principales líderes religiosos, hubiera quedado muy mal. Jesús era una figura pública que tenía muchísimos seguidores. Así que los fariseos tenían que mostrar que Jesús fue condenado por un juicio legalmente. Entonces dijeron, bueno, no podemos matarle, pero ya tenemos todas las evidencias, vamos a Pilato, el gobernador, quien es el encargado de dictaminar que dé la orden de que Jesús sea muerto. Obviamente, solicitaron el permiso y la decisión final del gobernador en turno, el gobernador romano en Jerusalén, que era Pilato. Jesús fue llevado a casa de Pilato muy temprano, ya casi amaneciendo, dice. Se estima horario aproximadamente como las 5:45 a.m., 6:15 de la mañana, del día miércoles 26 de 3 del 31. Si quieren podemos ir a Mateo capítulo 27. Versículos 1 y 2. Hablando acerca de la muerte de Jesús, fíjense en lo que dice la Escritura en Mateo 27. Venida la mañana, o sea, Jesús había sido arrestado durante la noche. Y venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Sí? ¿Van entendiendo entonces un poco la historia? Sé que están un poco cansados, tengan un poco paciencia. La idea es que puedan comprender cómo fue la muerte, cómo explicar la muerte del Señor Jesús. Bueno, estaba en la casa de Pilato, llegaron muy de temprano, y obviamente Pilato conocía a Jesús, ¿sí? En el sentido de que había escuchado de él, hace un par de semanas, un par de días anteriormente, Jesús entró a Jerusalén aclamado por el público, ¿sí? Estimo que Pilato debe haber mirado de lejos, porque si uno mira cómo es la zona de Jerusalén, la torre donde estaba Herodes era una torre donde él podía ver a todo el pueblo, inclusive las entradas más importantes de Jerusalén. Así que Herodes, esa tarde, cuando entraba Jesús, debe haber quedado sorprendido. Ah, mira, ese es Jesús. Las autoridades religiosas, las autoridades gubernamentales, habían escuchado de Jesucristo, ¿sí? Y esta vez, Pilato, muy de mañana temprano, recibe esto de parte, viene el sumo sacerdote, viene un grupo de personas con él, van a lo que se llama el pretorio y hablan con Pilato y dice, Pilato, traemos a Jesucristo para que sea sentenciado a muerte. ¿Qué? Dijo Pilato. ¿De quién está hablando? ¿Del hombre que entró hace poco? Sí, sí, de él. ¿Y por qué le van a matar? Bueno, ha cometido un crimen según nuestra ley, porque según nuestra ley se cree hijo de Dios. Claro, cuando Pilato escuchó eso, sabemos que Pilato también era una persona supersticiosa, y tenía cierto respeto a la religión, y estas cosas decía, che, pero Pilato no quería participar de ese juicio religioso, o sea, no quería saber nada respecto de la ley judía, y menos si ellos lo habían sentenciado. Pilato no estaba muy convencido del arresto, y de esa sentencia elaborada por los líderes de la comunidad judía. Pilato no quería participar de un juicio religioso judío. A su vez, Pilato como gobernador había escuchado de Jesús, de su milagro, y sabía que tenía mucha gente y que mucha gente le seguía, y aún había oído del recibimiento, como bien habíamos mencionado, y sabía que los líderes religiosos le acechaban. Pilato como gobernador debía mantener la paz en Jerusalén y evitar que se produjera una revuelta o una rebelión, ¿sí? Así que las autoridades religiosas Habían también llamado a toda la familia de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de los doctores de la ley, de todo eso que habían sido insultados. Fueron llamados a todos, vengan todos, ahora es nuestra oportunidad. Llenemos la plaza, vamos al pretorio, ¿sí? Y junten a toda la gente para que vea a Pilato que la gente va a ratificar nuestra sentencia de que Jesús tiene que ser muerto. Y con esto también, obviamente, mucho pueblo comenzó a acercarse a ese momento. Pilato, encima, influenciado por su mujer, como dice Mateo 27, 19, la mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, ¿sí? Trata de evitar de que te relacionen, porque yo tuve un sueño pesado, dijo la mujer a Pilato. La mujer de Pilato, se llamaba Claudia, dijo a Pilato, anoche he estado turbada toda la noche, no he podido dormir a causa de un sueño, de una situación que hace referencia a Jesucristo. Por favor, no te metas ahí. A todo esto también, la acechanza del pueblo, la disposición de los líderes religiosos, fue una situación que apretaba mucho a Pilato. Y por esta razón, parece que Pilato quería liberar a Jesús. Fíjense, vamos a ir a Juan 19, 12. Fíjense en la postura de este político, de este gobernador romano, después de haber analizado todas las cosas, desde entonces dice, procuraba a Pilato soltarle. ¿Qué quiere decir Pilato? Quería soltar a Jesús. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este suelta, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Y era un argumento serio el que habían propuesto. Y dice, sí, la verdad que en ese sentido. Y habló Pilato con Jesús, ¿eres tú rey? Y Jesús le habló sin temor, cara a cara. Tú dices que lo soy, yo para esto he nacido. No negó en ningún momento Jesús. Estaba ahí, delante de Pilato. Y estaba sorprendido porque decía, él esperaba que al menos Jesús dijese, no, no, es una acusación falsa como para que lo liberasen. No, Jesús asumió, yo soy, le dijo, yo soy. Y obviamente más asustado estaba Pilato. ¿Y cómo? Y quería zafar, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Cuando entre estas cosas escuchaban de Jesús Nazareno, que muera Jesús Nazareno, y cuando escuchó que era de Galilea, intentó transferir el caso a Herodes. Pilato dice, che, ¿ah, es de Galilea? Sí, de Galilea, es Nazareno. Está Herodes acá en Jerusalén, ¿verdad? Para la fiesta, sí. No, mandale el caso para él, que él resuelva. Y le manda el caso a Herodes. Dice que fue a la casa de Herodes Jesús. Fue llevado puntualmente a la casa de Herodes. Y esto no le gustó mucho a los fariseos. Aunque posiblemente sí, porque estaban como amistados con Herodes. Esto se puede ver en Lucas 23, 6 y 12. Pero el muy astuto, Herodes, devolvió el caso a Pilato alegando que nada digno de muerte había sido hallado Jesús. Sorprendente, ¿no? Que Herodes dijo, no, yo no encuentro nada digno de muerte de él. Sin embargo, Pilato, buscando entonces ya congraciarse con el pueblo, ¿qué hizo? Mandó a azotar a Jesús. Y acá comienza la clave de todo este desenlace de la muerte de Jesús. Pilato mandó azotar a Jesús para que luego sea liberado. ¿Sí? Vamos a ir a Lucas 23. Desde el 13 dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, le dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno que sea de aquello que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues, después de castigarle, ¿sí? Después de azotarle, ¿sí? Le mandó a azotar a Jesús, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Bueno, un azotamiento romano era una sentencia muy cruel, eso es lo que hay que entender también, que el azotamiento que recibió Jesucristo fue un azotamiento cruel. Y se estima que por lo general el 60% de las personas que eran azotadas morían después de día o semana o a veces meses, porque era grave cómo te dejaba el azotamiento romano. O podías quedar, aparte, o si no quedabas muerto, quedabas lisiados, porque te hacían quebraduras, a veces algunas graves. La escritura específicamente, en el idioma original, especifica que Jesús fue azotado con flagrum. ¿Sí? El flagrum era un azote de cuerda que tenía pedazos de metal o de huesos puntiagudos entretejido. ¿Para qué? Para producir desgarro en la piel que se hace de la persona que se azotaba. Imaginen ese lazo. ¿Sí? Varias hebras con pedazos de metales, clavo, quizás hueso, y con eso el lazo entraba, llegaba al cuerpo, a veces se aferraba al cuerpo y cuando se despegaba, desprendían la piel o generaba terribles heridas, ¿sí? Y el azotamiento romano constaba de 40 azotes menos uno, ¿sí? 40 azotes menos uno. Imaginen 40 azotes con látigo de flagrum, y era un azotamiento que se hacía en cuerpo desnudo, ¿sí? Posiblemente solamente le cubrían las partes masculinas, el resto quedaba allí para ser azotado a piel desnuda, sin respetar parte del cuerpo. 40 azotes, Jesús fue azotado, y ya cuando Jesús vuelve a Pilato, uno trata de imaginar cómo sería esto. Yo considero que ya allí Jesús necesitaba asistencia médica. ¿Sí? Jesús ya contaba, cuando lo devolvieron a Pilato, con una capa y todo su cuerpo sangrando y herido, ya Jesús necesitaba asistencia médica. Ya había perdido mucha sangre y estaba perdiendo mucha sangre a causa de las múltiples heridas con las que le habían flagelado. No obstante, los líderes religiosos dijeron, no, puede que se cure. No, dijeron, nosotros queremos que este hombre muera. No, ese que se cure va a ser peor. Entonces, dijeron, no. Y Pilato, pensando, dijeron, sí, estamos en Pascua. Y por lo general, ya para esa fiesta, también el Imperio Romano se congraciaba con el pueblo judío y le daba a escoger al pueblo para que soltase a un hombre, ¿sí? A cualquier preso. En este caso, Pilato dijo, tráeme al peor hombre que tengamos en Jerusalén encarcelado. ¿Y quién estaba allí? Barrabás. Barrabás era un homicida, según la escritura, y un rebelde, un revolucionario, ¿sí? Y que el pueblo no quería. Y había estado en la cárcel por sedición. Y era el peor de todos los judíos que estaba allí. Entonces trajo a ese para ponerlo al lado de Jesús y para que el pueblo escogiera. Tengo que soltarle uno para su gusto. Entonces dijo, a cualquiera. Y dijeron, bueno, acá seguro ya Jesús queda suelto y van a matar a Barrabás. Sin embargo, para sorpresa de Pilato, dijeron, suelta a Barrabás, queremos a Jesucristo. Uy, Pilato dice, ¿qué quiere que haga con él? ¡Crucifícale! Y comenzaron a coro, dice, a gritar, ¡crucifícale, crucifícale! Ya ahí Pilato dijo, bueno, debe haber mirado a Jesús y como dice, estoy haciendo lo necesario para librarte y no puedo, no me dejan. Sin embargo, él era el gobernador. Él si quería, tranquilamente lo soltaba a Jesús. ¿Pero qué hizo Pilato? Ya está esta imagen que se utiliza mucho, como es esa, no sé si proverbio, cómo se llama, de que Pilato se lavó las manos. Uno se lava la ella, es como Pilato. ¿Por qué? Pues se lava las manos. Y esto es lo que realmente hizo Pilato. Trajo una letrina, un balde allí, y le dijo delante del pueblo, voy a lavarme las manos diciendo, yo no tengo nada que ver con esta muerte. Sí, Pilato, sí tenías. Porque eras el gobernador y podías liberarle, pero decidiste no hacerlo, decidiste entregarlo a la voluntad del pueblo. Jesús le dijo, el que a ti me entrega, mayor pecado tiene. Como diciendo, vos también acá estás, forma parte de este juicio. Así que el pobre de Pilato, para su infortunio, el pueblo asesorado por los sacerdotes, le había dicho al pueblo, escojan que Jesús sea crucificado. Entonces, ya para esta parte hemos detallado cuáles fueron las causas, los motivos y posiblemente cómo haya llegado Jesús a la muerte, a la sentencia de muerte. Y así pasamos a la crucifixión, ¿sí? Segundo punto, la crucifixión. Pilato sin más intentó mostrar su disconformidad lavándose las manos, pero esto no quita que Pilato, teniendo la autoridad para soltar a Jesús, le entregó la voluntad del pueblo, quienes no paraban de gritar, ¡crucifícale! Y cuando y decía, pero es sangre inocente, decía Pilato, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijeron los judíos. ¡Ja! Terrible sentencia profética que estaban dando ellos mismos. Mateo 27, desde 25 al 26. Jesús fue sentenciado a muerte y tomó su cruz para salir al monte más cercano de la ciudad de Jerusalén, al monte de la entrada del norte, que es el monte Gólgota, conocido también como cráneo o de la carabela. Jesús iba a ser crucificado y había un monte en el lado norte, que se llamaba el de la calavera, que estaba junto al camino o a la entrada principal para que todos vieran a Jesús muerto allí. Bueno, al salir del muro de la ciudad y cuesta arriba, ya Jesús no podía llevar la cruz y necesitó ayuda, y se tomó a Simón de Cirene para que cargase la cruz, posiblemente hasta el lugar donde había ser crucificado. Jesús dice que fue crucificado en la hora tercera del día. Y vamos a ir a Marcos capítulo 15, versículo 25. Marcos 15, 25. Ya hemos visto cómo fue la sentencia del arresto, la condenación. Ahora vamos a ver la crucifixión. Marcos 15, 25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Era la hora tercera. ¿Cuál era la hora tercera? Bueno, sepan que los judíos y los romanos, más que nada en el sistema calendario romano, ellos contaban las horas en el momento que comenzaba a amanecer. Apenas ya rayaba el alba, ahí comenzaba el día y contaban el bloque, dicen, Jesús mismo dijo, no tiene el día 12 horas, así que ellos, todo el tiempo en que se ponía, desde que salía el sol hasta que se ponía el sol, ese término se llamaba día y lo dividían en 12 bloques. ¿Y cómo medían? La medían con sombras, ¿sí? Era un reloj solar. A medida que pasaba la sombra, por los grados iba determinando la hora. Así que la hora tercera, si consideramos que el sol en el verano, en esa época salía como tipo 6 de la mañana, un poquito antes, la hora tercera, vamos a poner que a las 6 de la mañana, la hora tercera del día serían las 9, ¿sí? Entonces Jesús fue posiblemente crucificado a las 9 y cuarto, o sea que desde las 5 de la mañana hasta las 9 fueron 4 horas en las que Jesús fue de un lugar a otro hasta que le crucificaron. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, para que sepan, si antes no lo sabían, ¿a qué hora fue crucificado Jesús? Tipo 9 de la mañana. Ya sabemos la hora. Y, bueno, sigamos. Ah, y recuerden, estamos hablando 9 de la mañana, 9 y cuarto del día miércoles, posiblemente día miércoles 26 de marzo del año 31. Y dice también la Escritura que cerca del mediodía, en la hora sexta, hubo un oscurecimiento total hasta la hora novena. O sea que hasta la hora sexta vendría a ser el mediodía, las 12 del mediodía. Desde las 12 del mediodía, o sea, pleno sol que estaba allí, se oscureció todo. Y estuvo oscuro desde el mediodía, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, hasta las 15, 15 y cuarto, dice que hubo una oscuridad total. Jesús estaba en la cruz y fue en ese momento, en las 15 y 15, que Jesús dice que entregó el Espíritu y murió. Estando allí en Marcos, vamos a ir al 15:37. Mas Jesús, dando una voz, expiró, o sea, murió. Bien, estaba evidentemente el 33, perdón. Dice, cuando vino la hora sexta, Marcos 15, 33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, ¿sí? Y en la hora novena es cuando, entonces sí, vamos al 37, Jesús dando una gran voz, hizo aclamó y murió. ¿Sí? Ese es el término de Jesucristo. Jesús, entonces, ¿cuántas horas estuvo en la cruz? Aproximadamente casi 6 horas. ¿Sí? Entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde es el tiempo en que Jesús estuvo en la cruz. ¿Cómo llegó Jesús a la cruz? Estaba en ayunas, ¿sí? Desde las 12 de la noche no había comido nada, había estado despierto, ya había estado en agonía, dice, la noche anterior, ya estaba, los discípulos estaban asustados de ver cómo Jesús oraba y venía, y sí, que algo le pasa, decían los discípulos, y después vieron cómo fue llevado, fue azotado, había perdido mucha sangre, le pusieron una corona de espina, y hay que tener una corona, esa zarza que se te metía encima, toda la sangre de la cabeza, todas las venas pasan por acá, por la frente y por la nuca. Así que haberle enterrado todas esas espinas produjo también grandes derramamientos de sangre. Así que Jesús estaba agotado y encima estaba crucificado y muriendo en la cruz. Así que nos toca hablar ahora, tercer punto, la muerte de Jesús. Ya nos falta poco. ¿Cómo fue la muerte de Jesús? Es importante destacar que Jesús murió en la cruz. Esto es lo primero que hay que demostrar. Que Jesús murió en la cruz. Ya vamos a explicar por qué. La evidencia concreta de que Jesús murió en la cruz no radica en que los soldados lo hubieran muerto después de haber estado un poco más de 6 horas en la cruz, sino en que lo corroboraron abriendo el costado con una lanza en la parte baja del pulmón de donde salió agua y sangre. ¿Sí? Lo cual demuestra clínicamente que Jesús había muerto. Que haya habido agua y sangre demuestra de que Jesús había muerto por asfixia, por agotamiento físico-mental y posiblemente por un colapso cardíaco debido a la enorme pérdida de sangre. Esto es lo que se puede resumir por qué murió Jesús. Bueno, murió por asfixia. ¿Sí? Ya cuando le atraviesan el costado, ya cuando sale sangre, esos son los síntomas claros de que Jesús ya estaba muerto. Entonces cuando le pregunté, ¿por qué Jesús le crucificó? ¿Por qué le traspasaron? Porque en ese momento querían ya bajar los cuerpos de las cruces. Habían 3, recuerden que con Jesús se crucificaron 2 más, y los otros 2 no habían pasado por lo que había pasado Jesús. Sí, al otro lo habían crucificado así nomás. Entonces a eso le quebraron las piernas para que murieran más rápidamente. Pero cuando vieron a Jesús, dice, che, no, pues ya está muerto. Entonces uno le lanza y toma, verifica. ¿Cómo verificaban? A ver, ya cuando sale agua y sangre, sí, ellos ya entendían de que estaba muerto. Esa es la prueba, ¿sí? Esa es la prueba concreta de que Jesús ya estaba muerto en la cruz pasada la hora novena. Hablamos de esto porque muchos incrédulos suelen estimar que por esos pensamientos humanistas, y hasta hay documentales a veces en History Channel, de que hablan de que Jesús no es que murió, él estaba desmayado, dicen. No es que murió en la cruz, estaba desmayado y que posteriormente se recuperó y que murió después de 40 días y que los discípulos escondieron el cuerpo. Y es una teoría que muchas personas en las universidades hasta estiman eso. ¿Sí? No es que niegan que Jesús haya venido, dicen, no, sí, yo reconozco que Jesús vino, pero de ahí a que haya muerto y la resurrección, es un poco dudoso, dicen ellos. Y todo eso por ver History Channel, bueno, Nat Geo y cuántos otros documentales, cuántos canales anticristianos hay tratando de degradar o de falsear. No es la primera vez, ya vamos a ver en la escritura que hay casos al respecto. Pero nosotros, a través de las escrituras, podemos entonces demostrar que clínicamente Jesucristo verdaderamente murió en la cruz. Si no murió en el sepulcro, ya el sepulcro ya estaba muerto. Eso es lo que hay que entender. La demostración es agua y sangre. Con todo lo expresado, queremos demostrar que la muerte del Señor Jesús no fue una muerte cualquiera, no fue una muerte inventada. Jesús fue traicionado y asesinado luego de haber pasado por diferentes tribunales, tanto religiosos como políticos. En definitiva, la muerte de Jesús fue el resultado de una conspiración ejecutada por el poder judío, por el pueblo persuadido y llevada a cabo por el poder político romano. Así que figuras tales como Anás, Caifás, Pilato, Herodes, alguaciles y soldados son los autores oculares, intelectuales y autores materiales del asesinato del Señor Jesús. Por eso Pedro, fíjense, vamos a ir a capítulo 3 de Hechos. Versículo 13. Hechos 3:13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste. Fíjense cómo le dice Pedro al pueblo, ustedes le entregaron y le negaron delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Después de la muerte, Jesús estuvo aproximadamente unas 72 horas. Fue bajado de la cruz, fue llevado por Nicodemo y estuvo 72 horas en una tumba que fue guardada, resguardada por una guardia romana, aproximadamente entre 4 a 16 soldados, y dice que la tumba estaba sellada. Sellada. O sea que nadie podía estar allí. Había una orden judicial, una orden política, de que nadie entrase ni tocase esa tumba. Y por 3 días estuvo allí, y dice la escritura de que viniendo las mujeres muy temprano, un ángel vino, provocó un terremoto, liberó la piedra, corrió la piedra. No para que Jesucristo saliese. Jesús ya no estaba hace rato en la tumba. Que el ángel hizo eso para que las mujeres y las personas que venían a ver la tumba vieran que Jesús ya no estaba allí, que la tumba estaba vacía o casi vacía. ¿Por qué casi vacía? Es una forma de decir porque solamente estaba, dice, toda la mortaja de Jesucristo. Y estaba como en la forma, o sea, estaba toda la mortaja como en la forma del cuerpo. Aplanada allí, ¿por qué? Porque Jesucristo traspasó esa mortaja, pasó a una nueva vida. Entonces vinieron las personas, entraron las mujeres, los que entraron en el sepulcro vieron que Jesús realmente había resucitado. No es que, como algunos tienen esa teoría de que hay una teoría que se llama la teoría de los discípulos, que vinieron y que mataron a todos los guardias y que entraron y robaron el cuerpo. Otras dicen de que posiblemente Jesús, que no se había muerto, sino que se había desmayado, entonces se despertó dentro de la tumba, que corrió la piedra que pesaba como 2 toneladas, y atado así, atacó a los soldados, se liberó y acá estoy, dijo. Esa es otra teoría que se suele mostrar. Sin embargo, a la luz de las Escrituras, la mortaja que usaba Jesucristo es una mortaja que no te dejaba respirar, es un amortajamiento de cada prácticamente uno 35, 40 kilos de vendaje y de aceite. Sí, es imposible que alguien pueda sobrevivir a ese nivel. Entonces, la resurrección radica en la evidencia de que había una tumba vacía. Y tal fue, y tal es la contundencia de esto, que el poder religioso tuvo que decirle a los soldados, le sobornaron para que dijeran, digan que sus discípulos le arrestaron. Pero, obviamente, fíjense que el ángel no mató a los soldados. Dice que cayeron como muertos, pero no estaban muertos, sino que fueron y dieron aviso a las autoridades. Así que las autoridades dijeron, no, la tumba está vacía. Tuvieron que allanar quizá la casa de los discípulos buscando el cuerpo de Jesús. No había cuerpo. ¿Sí? Entonces, al último tuvieron que sobornar a los soldados, sobornaron. No duró mucho porque se da testimonio de que ellos mismos dijeron, no, bueno, a esto nos pagaron. ¿Sí? Ya estaban muy apretados. Nos pagaron. Y ellos también, sino de dónde saldría el relato del ángel y del terremoto. Es evidente que eso está allí. Por último, el problema es que no solamente resucitó, sino que tuvo que ascender. ¿Sí? Y esta es la parte más difícil. ¿Por qué tuvo que ascender, Señor Jesús? ¿Por qué no se quedó aquí con nosotros? Bueno, cuando Jesucristo resucitó, resucitó en un cuerpo glorificado. Ya no estaba sujeto a las leyes convencionales de esta tierra maldita. Ahora Jesús, según la historia, según la declaración bíblica, traspasaba paredes, desaparecía, ya no estaba todo el tiempo con los discípulos. Era esporádica la aparición, porque el evangelio comenzaba a tornarse en un evangelio no en base a las cosas por las que veían los ojos, sino centrado en una fe. ¿Sí? Ya los ojos iban a quedar de lado e iba a comenzar a actuar la fe. Jesús tuvo que ascender. ¿Por qué? Porque Jesús no era de acá. Lo que hay que entender es que Jesús era de arriba. Su trono está arriba. Jesús no vino para quedarse acá, él vino a hacer un trabajo acá. Pero su capital, su trono está ¿dónde? La Jerusalén celestial. Así que él trabaja allá. Y dice, como dice la Escritura, abogado tenemos. No, Jesucristo en el Padre allá arriba. ¿Sí? Así que es más importante tener a alguien que trabaje allá arriba que tenerlo acá. Además, nadie, ni ningún presidente del mundo trabaja en un pueblito al lado de la gente más pobre. No, ¿dónde trabaja? En la casa de gobierno. Bueno, Jesús tuvo que ascender porque él era de arriba, no era de acá abajo. Y desde allá, ¿y qué? ¿Nos abandonó? No, no nos abandonó, porque nos ha dado ¿qué cosa? Su Espíritu Santo, para que habite y more en nosotros. Vamos para leer finalmente Efesios 3:17, que dice, por esto hemos comenzado hablando que el cristiano tiene que entender que nosotros también somos la evidencia concreta de que Cristo vive. ¿Por qué? Porque Cristo está en nuestros corazones, como dice Efesios 3:17, como dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender todo, en definitiva, todo lo que es el Evangelio, todo el cual es nuestro sustento, nuestra base. Nuestra vida se sustenta en esto, en la vida y obra de Jesucristo, en su muerte, en su crucifixión, su resurrección y su ascensión. Esta doctrina va más allá de que sea solamente un hombre. Estamos hablando de Dios, que se hizo como uno de nosotros, por amor a nosotros, y que ahora está aquí en nuestros corazones, si creemos en Él. Porque si no creemos, solamente es una historia nada más. Pero si creemos, Él está en nosotros. Y finalmente, como dice Juan 20:29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Levante la mano si usted ha creído en el Señor Jesucristo sin verle. Estamos aquí porque creemos. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor Jesús, te alabo y te bendigo y te doy gracias, Padre Santo, en este momento. Gracias, oh, por permitirme hablar de esto que es tan importante para la vida cristiana. Que nunca nos olvidemos de tu obra, de tu sufrimiento, de tus padecimientos, de todo lo que has hecho por nosotros. Eres digno de que rindamos nuestras vidas. Eres digno de que seas alabado, Cristo Jesús. Estamos aquí y no olvidamos que somos tu cuerpo. Y no olvidamos que tú moras en nuestros corazones. Y te pedimos que vivas y gobiernes nuestras vidas. Llévanos a paz. Háblanos, Señor Jesús. Acrecienta nuestra fe, nuestra paciencia, nuestro amor, nuestra predicación. Permítenos ser tu cuerpo santo y perfecto como tú quieres, oh Dios mío. Gracias, oh Dios mío, eres el único. Nadie más ha ascendido. Solamente tú eres santo. Tú estás en tu trono. Y esperamos, oh Dios mío, como dice también la Escritura, que vengas y aquí vienes pronto. Ven pronto, Señor Jesús, porque el mundo verá, todo ojo le verá al que traspasaron, a aquel que negaron, todo le verán. Pero lo que hemos creído, estaremos allí contigo, Señor. Esperamos estar allí, ayúdanos a llegar, a mantener esta meta firme, líbranos de todo mal, no nos dejes caer en tentación. Gracias, Señor Jesús, por todo, en tu santo nombre. Amén. La paz del Señor Jesús.